Vamos a hablar un poquito con Leticia Hernando del Espacio Inca de La Pampa, que justamente fueron una de las hacedoras, ¿no?, y organizadoras de este espacio junto con la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Leti, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por el llamado y la difusión de este ciclo. Por favor, gracias a vos por atendernos y contarnos un poco, primero, antes que nada, decir que se reprogramó. Sí, no, hubo un cambio de lugar y de horario, porque, bueno, sí, por cosas que pasan. Estamos con este ciclo que es un cine con perspectiva de género, que lo estamos armando en conjunto entre el Espacio Inca Santa Rosa, que somos ahí parte de la Secretaría de Cultura y Educación de la ciudad, y estamos armando este ciclo en conjunto con la Cátedra Libre de ESI, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa, y con el INCA, con el programa Gafas Violetas, que es un programa de cine con perspectiva de género. Así que desde el mes de junio, una vez por mes, los viernes, el tercer viernes de cada mes, nos encontramos ahí en el cine INCA para ver películas que van acompañadas de un cortometraje, siempre con temática de género, para repensar y discutir algunas cuestiones que nos atraviesan en cuanto a este tema. Y entonces después de la peli se arman unos debates súper, súper interesantes. Siempre han sido en el auditorio, ahí en el Centro Municipal de Cultura, y este mes, excepcionalmente y por ser la última fecha, lo trasladamos a las 5 de la tarde, o sea, este viernes 18 de noviembre a las 5 de la tarde, en el edificio de la Facultad de Ciencias Humanas, frente a la Plaza San Martín, ahí en la calle Gil. Así que vamos a estar ahí en el segundo piso proyectando dos películas. Las Motitos, que es un largometraje que dura 1 hora 20, y La Cuarta Hora, que es un cortometraje que dura 18 minutos. Así que bueno, esa es la programación que tenemos para este viernes, que es la última función de este año, y luego volvemos el año que viene, porque es un ciclo de cine con perspectiva de género, con entrada gratuita, con posterior charla, que funcionó súper, súper bien y que va a seguir, ya queda instalado en la cartelera del Espacio Inca. Leti, y también te escuchaba, ¿no? Y es una propuesta súper, ¿no?, productiva desde todos los espacios, porque primero desde tratar y poner en tema la cuestión del género y también poder ver distintos audiovisuales y también de gente que los produzca, ¿no?, en cuanto está el género, y también después ese post visado, ¿no?, para charlar, para debatir, y también, bueno, en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo surge esta idea de estos ciclos de cine? Bueno, la idea surge de una manera muy buena, fluyó, porque tanto desde la universidad como nosotras, desde el Espacio Inca, nos habíamos comunicado con Inca, con Buenos Aires, para decirles que teníamos muchas ganas de proyectar ciclos de cine con perspectiva de género. Sabíamos de la existencia de Gafas Violetas, que hace años que viene funcionando, y entonces desde Buenos Aires dijeron: che, chicas, ¿por qué no se juntan si quieren hacer lo mismo? Y lo hacemos. Así que ahí empezamos a conversar con las compañeras de la universidad, que estamos en la misma sintonía, que tenemos las mismas ganas, la misma intención, y surgió. Y somos un equipo de trabajo entre Buenos Aires, las compañeras de la universidad, de esta Cátedra Libre de Educación Sexual Integral, y nosotras. Somos un equipo de trabajo que organiza esto y que funcionó súper bien. La verdad que son charlas descontracturadas las que vienen luego de cada película. El público es muy variado, suele venir un público militante del feminismo, comunicadoras, gente de a pie que no se dedica a estos temas pero que quiere ver una peli y le interesa repensarse o le interesan estos temas, docentes, estudiantes. Es un público súper variado y por eso es tan rica la charla que se genera luego de cada peli. Uh-huh. Y realmente, como vos decías, hay una necesidad de debatir, ¿no? De debatir estos temas. Pero qué interesante también que haya propuestas cinematográficas para poder generar, ¿no? Que sean, que surjan de disparador para el diálogo. Sí, claro, y variadísimos temas, chicas. La verdad que sí, que dentro de la ESI tenemos muchísimos temas. Por ejemplo, las películas que vamos a proyectar ahora el viernes, el largometraje Las Motitos, es una peli re bonita, re linda, y que tiene que ver con el embarazo adolescente, con el embarazo no deseado, con cómo pueden resolver jovencitos que quedan embarazados, embarazadas, o llevar adelante ese tema en un contexto que a veces es adverso. Es un tema que me parece que está buenísimo, que le va a interesar a un montón de personas. Y luego La Cuarta Ola, que es el cortometraje, habla de toda esa marea, de toda esa ola feminista y de militancia que se llevó a cabo para pedir la ley de interrupción del embarazo, y también es un cortometraje muy potente que nos hace dar ganas de no bajar los brazos con las cosas que creemos justas y seguir peleándolas. Y aparte es un cortometraje que documenta eso que fue tan fuerte y que ya es histórico y que es súper importante. Y venimos de hablar de otros temas, de hablar de diversidades sexuales, de identidad de género, de lesbianismo, de todo, de todo lo que existe dentro de la educación sexual integral y de las diversidades de género, ¿no? Así que me parece eso, que los temas son variados, las producciones son variadas, hay películas encaradas, imagínate, cada peli tiene una dirección, una directora o un director, así que tenemos un abanico de propuestas súper variadas y siempre atravesadas por la temática de género, que es lo que buscábamos. Hablando de haciendo, ¿no?, un balance positivo, y que me encanta realmente que la gente se haya aprendido con esta propuesta, ¿cómo está el espacio Inca en sí y hasta cuándo van a seguir las proyecciones? Bueno, justo esta semana ya quedan proyecciones todos los días. Uh-huh. La última es la del 30 de noviembre. Ahí le damos de baja el telón hasta marzo, ahí descansamos en el verano y nos rearmamos para volver con todo lo que hemos vuelto este año y más, porque siempre tenemos la cartelera fija, digamos, que es de los jueves, los domingos, los miércoles, que se proyectan pelis, y luego tenemos esto de cine con perspectiva de género, las escuelas van al cine, donde turno mañana y turno tarde vienen escuelas a ver cine gratuito y luego se llevan material para trabajar en el aula. Hemos trabajado con grupos de la tercera edad. Mañana también a las 4 de la tarde la Dirección de Género y Diversidades de la ciudad va a venir a nuestro cine y vamos a ver material audiovisual referido al casamiento igualitario, a la legalización, camino a la marcha que va a haber el sábado. Vamos a tocar esos temas y vamos a ver la vida y la lucha de Carlos Jáuregui. Tenemos un montón de actividades todo el tiempo. Y en cuanto a la cartelera, te cuento que hoy es el último día para ver, hoy a las 7:30 de la tarde, aquí en el Espacio Inca Santa Rosa, en el Centro Municipal de Cultura, la película El Campo Luminoso, uh-huh, que es una película de Christian Pauls que está re buena. Es un documental que viaja al Chaco Formoseño y nos hace repensar y nos cuenta cómo es la situación de los Pilagá, que es un pueblo originario de ahí de la zona, y es muy interesante este documental, un paseo por el pasado y por la actualidad, en donde hay una tensión que está buena conocer. Es muy, muy interesante El Campo Luminoso, Hoy es el último día para verla, a las 7:30. Bien. Y mañana vamos a estrenar ¿Qué será del verano?, que es una película muy entretenida, que tiene momentos muy divertidos. Es muy original esa peli, presten uh-huh. atención. Que le saca el jugo a mínimos recursos del cine, y es una peli muy linda, ¿Qué será del verano?, que estrena mañana jueves sí. y se repite el domingo 20 y el miércoles 23. Y bueno, como te dije, a las 4 de la tarde mañana, antes de esta peli, vamos a proyectar el Puto Inolvidable, que es la vida de Carlos Jáuregui, y que tiene que ver con este taller, estos talleres que está llevando adelante la Dirección de Género y Diversidades de la ciudad, y que en este caso oficiamos de anfitrionas, y la sala va a estar ahí recibiendo a toda la gente que quiera venir. Y el viernes volvemos con esto de cine con perspectiva de género, pero nos trasladamos por única vez a la universidad. Así que todos los días tenemos propuestas de acá al 30 de noviembre, que le damos de baja, apagamos, más que darle de baja el telón, apagamos la pantalla para volver en el mes de marzo. Qué grande. Con Tuti, Leti, siempre. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto, muchísimo movimiento para hacer que ya están medio para cerrar, para empezar las vacaciones. Lo cierran con Tuti. Sí, bien arriba, Pauli, bien arriba lo cerramos. Qué grande. Te mandamos un abrazo grande, Leti. Muchísimas gracias. Un abrazo, chicas. Gracias por difundir. Muchas gracias. Por favor.